Radio Copyleft, la radio de las cloacas, de los murmullos, de las cucarachas. Emisión número 7. Por el culo te la hinco. Que toque un blues o un tango. Haz un tango. Yo que he sido un campeón de los que marcan caminos, que escurre el bulto y escapa en cuanto siente al destino. Me escapé de los aromas de mujeres demenciales que abandonaron sus vidas y se quedaron sin nadie. Nunca me puse a pensar si lo que hacía era malo, pues mi vida siempre fue vino, sexo y desengaño. Pero un día sin querer te cruzaste en mi camino. Tu mirada me dio el ser y dio muerte al libertino. Te dije hola sonriendo cuando yo te vi en el bar. Tú me dijiste chaval, yo solo follo en el chat. Yo no entendía ni papa de esa forma de ligar. Tú me diste tu correo y te fuiste sin pagar. Me compré un aparatito de los que usan para chatear. No me salió nada barato, pero había que probar. Más de un mes estuve dando en el 20 y el Badoo. Muchas horas condenadas en el Twitter y el Facebook. ¿Cómo cambiaron los tiempos con esto de la internet? Antes no follaba nadie y ahora todo el mundo en la red. Pero no se tocan pieles ni se besan los amantes. Todo se hace en la distancia, más limpio y más controlable. Las caras ya no se rozan, las risas van sin aliento. Ya no se huele la mierda, esto es perder el tiempo. Mira guapa, no te flipes, a mí búscame en el bar. Y si no quieres sudar, búscate otro pa' chatear. Búscate otro pa' follar. Búscate otro pa' jugar. Búscate otro, pero ya. Bueno, vaya pedazo de comienzo. Hoy comenzamos en la Radio Copyleft con un temita de las cucarachas. Pues sí, porque hoy estrenamos tema limpito. Estrenamos el tango del chat, que es lo que acabamos de escuchar. Música Copyleft de las cucarachas. Claro, el tango del chat. Eso que hace la peña, tío. Que follan por internet. Vámonos, me jodas. Eso ni es follar, ni es nada. Y ponte como quieras, pero no es nada. Radio Copyleft, en el murmullo de las cucarachas. Una radio donde solo tienen cabida las cosas que permiten a los demás hacer cosas con ellas. Hoy la movida la empezamos un poquito a deshoras. He madrugado a las 2:42. Madrugado hace un ratito. ¡Wow! ¿Y por qué me han despertado los vecinos de arriba, cojones? Si no, aquí iba a estar yo. con la mierda esta de la radio. Amo, no me jodas. O a lo mejor sí, ya se sabe. Nunca se sabe con las cucarachas, ¿verdad? Y tenemos un programita muy bonito hoy. Como siempre, de fondo, el Galson. Coleguitas, el Galson. Esto no es un piano, esto es un corazón. Un corazón que suena como un piano. Es el Galson. Y es copyleft. Y el fin de semana ha sido pues un fin de semana pues como todos. Bueno, un poquito más frío. La verdad es que tuvimos temita dentro de un coche y ya no están las cosas para los coches, ¿eh? Que acabamos con la ropa por los suelos en un cochecito. Y luego alguien abrió una ventana, entró el aire, qué marrón. Y tengo la voz un poco tomada hoy. Y nada, empezamos con un temazo de estos copyleft que hay en el mundo de la internet. ¿De quién? Bueno, pues de un grupo de Extremadura, tronco. ¿Cómo se llama el grupo? A Menos Cuarto. ¿Y cuál es el tema? Hojas Blancas. ¿Y qué tienen esta peña de Extremadura, tronco? Que tienen una cosa por dentro, un sentimiento. Porque en Extremadura, que sepáis, es más peña además de los extremos duros. ¿Eh? De momento están los A Menos Cuarto y hemos presentado más peña que igual lo flipáis. Porque en Extremadura las coplas son de verdad. En otros sitios también. Pero Extremadura, mucho. Vamos ya. Llevo el bolso lleno de hojas blancas, donde dejar nacer las palabras que a borbotones querría decirte mi garganta. No es pena, sino rabia, saber que esta noche no te hago de almohada. El sudor se transformaba en pintura sobre nuestras pieles blancas. su propia alcancía. Escribo en vitelas mis letanías y canta madrugadas jodentes. Coplas, puños y letras principiantes. Besos, presos, reclaman amnistía. Quieren ser arte y nuevo cebadía. El viento es cómplice de estos amantes. Vuelvo a casa sin tu compañía. Andrajoso, rastroso, derrotado. Mato a palos sin recuperarme el silencio de mi cuarto. Siento frío, casi llorando. No sé qué está pasando. Tengo legiones de escorpiones envenenando cada trozo de mi ser. Arriba y abajo me están devorando. La culpa la tienen los mismos ojos que entre la noche y la mañana a otra boca se entregaron. Y me arden las entrañas y la cabeza no me deja dibujar otra estampa. La de tu cuerpo dando vueltas en mi cama, un recuerdo atornillado de tus brazos enlazados. Y al ser la otra mitad de tus besos, llévate en mi cama errante gris. Y al ser la otra mitad de tu cuerpo, hasta que el lucero nos mande a dormir. Blancas, donde inventar los revolcones que nos faltan. Los revolcones que nos faltan. Cómo mola, tronco, cómo mola este grupete. De creemos que son de Coria, un pueblo de Cáceres, en Extremadura. Ya sabéis, a menos cuarto. Y su temita era hojas blancas, para llenarlos de cosas. Y hoy la verdad es que estoy muy cansado, tronco, no tengo muchas ganas de hablar hoy. Y me toca hablar de Copyleft, tronco, pero está la cosa muy densa este lunes. Lunes 19 de octubre, que no lo he dicho. Perdón. Perdón. Radio Copyleft, radio de cucarachas. Educados, como tiene que ser. Y sí, Copyleft, ya sabéis, Peña que deja que las cosas fluyan, pues sí. Que no somos copyright. Joder, qué denso estoy hoy. Joder, y encima viendo una noticia más chunga. Me dicen las cucarachas que hay alguien que mandó un email diciendo que nos quiere dar pasta. Le hemos dicho que nosotros siempre con talones al portador o efectivo. Y claro, esas cosas pues ya no pueden ser. Así que, pues nada, al final en especias. Ha dicho que le mola esto de la radio. Y que nos deja pasta, bueno, él pone la pasta en un sitio para que podamos hacer radio en directo todas las noches. Y una polla, no te jode, hijo de la gran puta. Todas las noches aquí pillado yo, ¿qué pasa? ¿O habrá más cucarachas? ¿O le tocan siempre al mismo? ¿Eh? También ahora aquí, todas las noches. Porque un pibe diga, oye, que me mola mucho la radio de las cucarachas. Pues se lo haces tú, tronco, que es muy fácil, tío. Yo te digo como... Bueno, temita, temita, que me duermo. ¡Buah! ¿Cómo estamos ahí? Bueno, un temita... Lo he pillado porque me toca animar un poco. Es un poquito así de cañita y tal. El grupo se llama... Bueno, es un grupo, bueno. Se llama el pibe Alberto Cases Project. El temita Zagal... Así, Zagal. Como se decía antes los chicos en los pueblos. Zagal. Evolution. ¿Y dónde es este pibe? De Zaragoza. ¿Y qué música hace? Pues una música... Que me tiene que despertar un poco porque, tronco, son las casi las 3 de la tarde y es que no me puedo ni estirar. Despertarse. Evolution, el temita copilé de Alberto Cases Project, otro de Zaragoza. En Zaragoza es buena peña, ¿eh? Pues coño, buena música y nuestra y dos de nuestras colaboradoras, la Jezabel y la Belén y la Jezabel, tanto monta, monta, tanto, porque la Liseve creemos que es de Barcelona. Y que sí, que sí, que sí, que sí, que están aquí las tres. Hoy también están aquí las tres. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario que estén aquí arropándome. A mí es que me encanta que me arropen murmullos femeninos. Y si tú eres un murmullo femenino, pásate a arroparme cuando quieras. Hoy me dejo. Pero, ya sabes, si entras a las cloacas, déjate fluir. Y más temita, Copilef. Ahora, pues un grupo de Madrid lo listea. Un grupete, majete, majete. Ya lo utilizamos una vez hace mucho tiempo para un vídeo, este grupo, a lo Listea. Y hoy metemos uno de sus temitas, que también nos moló entonces, y nos mola mucho ahora también. El tema es Guerrero de Bar. Y bueno, gente con mucha marcha y gente con mucho ímpetu. Listea, Guerrero de Bar, de Madrid. Poquitas, ¿qué tal estamos? Pues nada, aquí retransmitiendo en pseudo directo desde la excelentísima e inmortal ciudad de Zaragoza, que está inmersa en unas fiestas populares, en las fiestas del Pilar, que bueno, personalmente pues me parecen horrorosas, horribles y espeluznantes. Aquí está todo el mundo de resaca, menos yo prácticamente, porque, bueno, yo es que todo lo que tiene que ver con fiestas religiosas, folclore, jotas, etc., pues bueno, me salen unos granos bastante desagradables en el culo, entonces lo que hago es subir como una perra, me voy de la ciudad, cojo carretera y manta y me la aspiro, que es lo que hice durante este puente del Pilar y lo que suelo hacer normalmente cuando la vida me brinda esa oportunidad. La verdad es que ya quedan poquitos días, bueno, calla, que aún queda toda la semana, pero bueno, entre la semana laboral y todo eso yo creo que puedo ir aguantándolo. Lo único va a ser el fin de semana, va a ser el momento así como un poquito más de más estrés, pero bueno, intentaremos llevarlo lo mejor posible con máxima de las paciencias, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Que duda dar algo de las fiestas del Pilar, en fin. Bueno, pues os voy a presentar al bloguero que he preparado para esta semana. Este bloguero, ADR, yo creo que es uno de los blogueros más antiguos que conozco. La verdad es que tiene un blog que yo creo que tiene más o menos, pues yo creo que un par de años, ya para 3 años irá. Y yo creo que es un escritor que tiene bastantes registros. A mí me gusta bastante. Me gusta bastante porque es capaz de hacer poesía, es capaz de escribir en poesía, escribir en prosa, es capaz de escribir relato, un relato corto, bastante redondo, que suelen salir bastante bien al cachoperro. Suele escribir poesías también bastante sensibles. La verdad es que es un tío muy sensible, es un tío que siente mucho y que lo sabe explicar muy bien, lo sabe escribir muy bien. Y también tiene textos bastante gamberros, porque él en el fondo pues es un tío gamberro y es un tío muy divertido. Él, bueno, yo no sé si tiene más cosas editadas, pero él sí que participó dentro del libro de relatos de Blogs de Papel, un libro de relatos que se puede vender en la librería La Clandestina de Madrid y que es de los editores Policarbonados, Mariano y compañía, que yo me imagino que algo leeré de ellos también. Y bueno, pues he preparado un texto, espero que os guste, es uno de sus textos más gambarretes y espero que os guste. Su blog, es verdad que se me había olvidado, su blog se llama Scriptoria y su dirección es www.scriptoria.blogspot.com. Susana, la del cuarto, solo hace el amor los viernes por la noche. Para ella hacer el amor es abrirle las puertas a Pablo para que la folle bien durante 15 minutos. Lo sé, porque antes de que pase eso se asoma a la ventana de la cocina que da al patio. Entonces él la ve, sube desde el tercero y se la folla en la puerta de entrada mientras ella esparce sus gritos por todo el vecindario. Yo no sé para qué se asoma a la ventana si ya tiene el ritmo de sus tiempos metido en el cuerpo. Lo hará como un ritual previo al hecho de aparearse. Es que son como animales. Susana es viuda pero aún es joven. Pablo está casado y vive con su mujer y sus 2 hijos pequeños sin hacer el menor de los ruidos. Genaro es homosexual. Una tarde se cruzó conmigo en la escalera y me tiró los trastos, pero le dejé bien claro que no caminaba por el lado de la acera que me ofrecía. Tiene un pastor alemán con un pelaje precioso. Se lo compró de bebé hace justo un año. Ambos se follan casi a diario. Genaro ya ronda los 50 años, pero es como un animal. En el primero vive Esmeralda, la encantadora y sucia Esmeralda de 16 años. La chica monta fiestas de instituto cuando sus padres salen de viaje de negocios. Cuando todo acaba, sube al apartamento de Fernando con más de media botella de ginebra en el cuerpo. Eso no supone barrera alguna para ponerle la polla bien tiesa al viejo. Fernando es viudo, tiene 70 años y su casa huele a bolas de naftalina quemadas. Y luego estoy yo. Le doy lo suyo a la mujer de Pablo mientras él se folla a Susana. Para encelar a la madre de Esmeralda le doy clases particulares a su hija mientras todos duermen la siesta. Aunque todavía no he logrado averiguar quién grita más, si la cerda de la madre o la sucia de su hija. A Genaro le atrae el olor a naftalina, así que cada vez que sube a ver a Fernando le deja a su pastor alemán para que se lo cuide. Y estoy descubriendo que ni al perro ni a mí nos gusta estar ni un momento solos. Sin querer, sin sentir la vida por debajo de la piel. Yo que sé, algo deberías buscarte. Y no

que mis labios tu sexo tocaran, y prender en mi boca los hilillos de deseo que escapaban de tu ser, embadurnado en antes y en aceites celestiales que suavizaban mi paladar. Y ese río de néctares que bañaba mi boca, no quería respirar para no dejar escapar esos fluidos que me encantaban. No quería oír tus lamentos, que es convertidos en gemidos. No quería dejar que tus muslos se escaparan del plato que me acababas de servir. Te oí susurrar mi nombre entre espasmos, mientras tu vientre palpitaba entre mis dedos. Solo necesitaba probar un poco de ti y dejar que mi sexo se perdiera entre tus carnes hasta derramar el deseo que me aprisionaba. Eras luz y brillo entre mis labios. Eras carne y deseo entre mis brazos. Eras túnel que atrapaba mis carnes entre vaídos de tormenta para mi corazón delicado. Don Juan, besando tu sexo tibio. Y yo decía, no pares, deja que derrame como el agua en su fuente, que tu bendita lengua haga de mí su marioneta y caiga en pos de tus brazos ardientes como una hoguera, fundiéndonos en un solo fuego que no hay quien lo entretenga ni que lo contenga. Bésame, succióname, don Juan, que soy ya tu presa. Beso, profetizo. Cucaracha, ¿cómo estás? Espero que te hayas recuperado ya del desfile de las cucarachas folladoras del 12 de octubre. Te quería contar una cosa que me ha pasado hoy súper fuerte. Bueno, igual es normal, pero a mí nunca me había pasado. Resulta que he soñado que tenía una polla pero un pedazo de rabo, cucaracha, sin exagerarte, como yo creo que más de mitad del muslo. Era muy grande. No era muy gruesa, pero era muy larga. ¿Sabes cómo las pollas estas de los actores porno negros, que son tremendamente largas, pero eso es imposible de mantener erecto? Pues un poco así, ¿sabes? Era como un dedo de té gigante. Y muy clarita, así como mi piel. Y bueno, un poco más rosadilla. Y yo estaba súper cachonda, pero muchísimo, en el sofá. Y claro, yo lo que quería era tocarme el clítoris. Yo necesitaba mi clítoris a toda costa. Entonces lo intentaba buscar con la polla en la mano, lo buscaba con la otra mano. Y mientras me machacaba mi propia polla y buscaba el clítoris con la otra. Y el clítoris existía porque yo lo notaba, pero estaba como muy adentro. ¿Sabes? Como un órgano interno, sin posibilidad de acción directa. Entonces no tenía más remedio que machacarme mi propia polla. Pero me daba mucho gusto, cada vez me daba mucha grima, me daba como una especie de vergüenza. Y de hecho, me acuerdo de acordar ahora que me acordaba en el sueño de un pavo que a mí me mola y pensaba, hostia, a lo mejor con este rabo ya no le gusto. Y eso, y me seguía machacando mi propia polla. Tengo como la sensación en la mano, es que ha sido muy fuerte, ¿eh? Y al final me corría, pero era, no era lefa, era transparente, era como flujo vaginal, cuando es transparente, que a veces no es tan transparente, pero súper, súper, era como rocío, pero más, un poco más espeso. Una mezcla entre el rocío y el pegamento y medio. Una cosa así. Así en gotitas súper monas. Se quedaban así, pim, pim, pim, pim. Como gotitas transparentes de rocío flujo lefoso en el suelo. Que como resulta que es un sueño, porque en mi suelo, si se cae algo, no lo encuentras. Y menos si es transparente. Porque a veces se me olvida de limpiar un poco. Y eso es lo que me ha pasado. Cucaracha, luego ya me he despertado, pero estoy muy conmocionada. ¿Qué te parece? ¡Qué fuerte! He tenido polla durante unas horas. ¡Wow! Bueno, me voy a cenar. Un besito, Cuca. Adiós. Nada volverá a ser igual. Miro alrededor y solo veo gente vacía, sin idea. y me sabe a poco que me siento solo en medio de tanta gente sin nada que decir. Y lo tienen todo, pero es como si fuera la imagen verdadera de la desolación. Bueno. No os quejaréis, ¿eh? Yo hoy calladito. ¿Y por qué? Porque estaban aquí las diosas de las cloacas. Y sí, porque primero hoy fue la Belén, que nos contó una historieta de un colega suyo de otro blog, que es ADR. Bueno, ya sabéis que luego pondremos los enlaces de toda la peña, ¿eh? De todo el mundo, de todo lo que aparece aquí tiene un enlace en internet y lo tendréis luego apuntadito. O sea, la Belén eso nos trajo aquí a DR, de escritorio, un tío guapo. Nosotros le conocimos una vez, yo he visto un vídeo de él, que hicieron las cucarachas, una cosa, cuando presentaron el libro ese que dice la Belén, de los escritores policarbonados. Y después de la Belén, pues, después eso, del temita copyleft de la Belén, temita musical. ¿Y quiénes eran estos? Pues una peña de Córdoba. Y el grupo se llamaba Perro Pelón. ¿Y qué cantaba el Perro Pelón de Córdoba? Pues el temita Revolución desde tu cama, desde la cama de la Belén, desde la cama de esos personajes de la DR. Y después de la cama de la Belén, preparando las cosas horizontales, ¿quién ha llegado? Lisebe. Y Lisebe nos habló, pues, de otro colega suyo, Juan de Marco. Pues el Juan de Marco, que es de Chile, ha estado hoy aquí con nosotros gracias a Lisebe, que nos lo ha traído para acá. Y cuando la Lisebe ha acabado, ¿qué hemos hecho? Temita. ¿Y el temita de quién era? Por un grupo de Barcelona que se llaman los Freddy Noise. Y eran temita rockabilly, tío. El título, Nena, Nena, Nena, Nena, Nena, Nena, Belén, Lisebe y Jezabel, nenas, nenas, hay que ser. Y claro, luego la Jezabel, ya para cerrar, el trío, loco. ¿Y qué nos ha contado la Jezabel? Que la hace una polla. Pues normal, tía, ¿cómo no vas a soñar esas cosas? O sea, hay que soñar cosas ricas. Nosotros a veces soñamos que también tenemos solo una polla. Porque tener nueve, como tenemos las cucarachas, a veces resulta muy embarazoso. ¿Y qué le hemos puesto a la Jezabel? Pues después de la Jezabel, grupito copyleft. ¿De dónde? Pues de Vigo, un grupo de Vigo. Los Saldos Arias. ¿Y qué cantaban? Pues esa copla tan cañera que nos gusta meter después de la Jezabel, siempre caña caña. Nada que decir, un buen tema. Y claro, para cerrar las tres, pues el Galson. Y así mejor, yo hablo poco, que cada vez que hablo meto la pata. Y vosotros tranquilitos, soy musiquita, que es lo que venís a escuchar aquí, ¿no? Musiquita, ¿para qué coño me vais a escuchar a mí, tronco? Si yo no tengo nada que decir, no me jodas. Nada más que gilipolleces. Por eso me tienen aquí esclavizado. Y por eso quieren ahora que me ponga aquí de lunes a jueves, todas las noches, a hacer una hora de radio en directo. Pero tú te lo puedes creer, el hijo puta este. Que sí, un anfitrión. Y dice, no, y además he pagado para que tengáis ancho de banda como para que os escuchen hasta 7.000 personas a la vez. Pero tronco, 7.000 personas, ¿tú estás gilipollas? Y claro, yo aquí curando por la face, ¿no? Todo puteado, todas las noches, de 12 a 1, aquí. Pero tronco, aquí, delante del ordenador. Vale, que te puedes mover, te vamos a dar un portátil para que como tú viajas y tal, pues te lo lleves donde estés y te... O sea, que viajo, tronco. Y si me cambia el horario, y si me voy al otro lado del mundo, y si estoy en Australia, ¿a qué cojones de hora tengo yo que hacer la puta tele? Digo, la puta radio. que me envenenáis, hijos de puta. Y luego me dice, tronco, vamos a ver, estamos intentando que la radio pues se la ponga la peña en sus blogs, ¿sabes? Para darle aquí promoción a las músicas copyleft que nosotros metemos en la radio. Pero tronco, si te pasas todo el puto rato hablando de follar, hablando de pollas, de tetas, de dar por el culo, insultando a la peña, tío, ¿quién cojones va a poner esa radio en su blog, tronco, para que se haga promoción? Pues tiene una respuesta muy sencilla. Cucarachas, siempre las cucarachas. Y el que no lo ponga, pues se lo pierde. Dos cosas: una música copyleft cojonuda y uno de los locutores, por no decir el único, el locutor más sucio, repugnante y asqueroso de todo internet. Pero sabes que te quiero, ¿verdad? Pues ya sabes demasiado. Y vamos, chiquitas copyleft, coño, que paso estamos aquí, no para que me enrolle yo, que es que le di cañita a la boca, bum bum bum bum. Me pasa igual como me como un coño tronco, le di temita a la boca, bum bum bum, y no sé parar, tío, bum bum, ahí acabo oliendo a quemar el puto coño. Bueno, venga, vamos a escuchar musiquita. Otro tema. Tema guapo, ¿de quién? De un grupo de Gandía. Esto es un pueblo de la Comunidad de Valenciana, un sitio guapo, tiene playa, de puta madre. El grupo Freak Show, el tema Demolution. Vamos para allá, temazo del grupo Demolution. Cerrita de la guapa. Coplas que ponemos te podrán molar, digo, ya estamos, te podrán molar o no, pero lo que está claro es que son coplas hechas y cantadas con pasión, coño, con mucha pasión y sin un puto duro, porque no te quepa duda que la pasión guapa es la pasión pobre. los grupos esos collas por la radio, que parece que hacen las cosas con pasión. Que va, eso luego son arreglos de ingeniero de sonido. El copyleft, coño. El alma copyleft es el alma de la pasión. Y a las cucarachas nos encanta la pasión. También nos encantan otras cosas, pero la pasión es algo que nos la pone muy dura. Y vamos a ir cerrando. ¿Por qué? Porque hoy no doy pa' más. Hoy no doy pa' más. Hoy llego a la hora raspado. Me dice, me hazte un poquito más. Hoy no doy pa' más, tronco. Hoy tenía aquí un texto, tío, de una peña guapa, que es una versión que han hecho del canción del pirata, esa del Pronceda, con 100 cañones por banda. Bueno, pues un pibe que se llama Rafael Salmentero, y otro le puso música con tal Román Martín. Bueno, el caso es que hizo la versión, ¿no? La tenía aquí entera para leer, pero tronco, es que no me da, tío. Pues en lugar de con 100 cañones por banda dice, con 10 cánones por banda y banda ancha, por supuesto, se incrementa el presupuesto de un modesto verbatim. Ni a favor del lucro absurdo, ni colecta de la oblata, ni querrá mi afán pirata darle plata a Ramoncín. Una copla guapa, copilefa y reivindicativa y guerrera, pero es que no me da el cuerpo para leerla hoy, así que la guardo para el próximo día y la haremos entera, no sé, a ver si me la puede leer alguien. Y lo dicho, que si estás oyendo esto y que tienes algo que la deje contar, yo que sé, y que sea copilef, tronco, pues cógete el micro, grábalo y lo mandas, joder, te haces aquí colaborador o colaboradora o lo que cojones quieras ser. Y a lo mejor no te lo ponemos si te dan por el puto culo, pero somos así, cucarachas, mala gente, coño, mala gente, coño, gente, somos bichos. Y como decimos las cucarachas en las cloacas, si quieres un amigo, cómprate un bloguero. O bloguera, ¡Cuánta mierda rica hay en estos mundos de internet, cojones! Y para ir terminando, pues vamos a meter un temita de la peña del principio. Estos que han cantado los a menos cuarto, la peña esta de Extremadura. Pues sí, un temita que se llama Cartones. Y un tema muy guapo para ir saliendo de esta historia. Y nada, simplemente deciros que como siempre, podría haber sido un placer. Pero tengo las manos atadas para tocarme y que me veáis. Un día de esto pongo aquí una cam y montamos un ciscote en directo y que le den por culo a las cucarachas y vamos a hacer las cosas bien. Pues claro que se hace bien, coño. Lo único que me apetece tocarme, joder, y aquí pues no se oye mucho, así que nada. Bueno, que se me va el pinzote. Temita guapo del grupo A Menos Cuarto, su tema Cartones. Y hasta la semanita que viene. Tócate, tócate, tócate todo lo que yo te tocaría, incluso más. Dibujaste el recuerdo del otro y Y entre amor y amor, cartones y cartones, va a beber la libertad como otras flores. Ya estoy soñando como volverte a acariciar. De los murmullos de las cucarachas. Esta fue la emisión número 7.